FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Mauricio Macri lo hizo de nuevo. Estas cosas no suelen suceder dos veces en la Argentina, sin embargo, pasó. El presidente Mauricio Macri acaba de ser imputado hoy otra vez por espionaje. ¿Por qué digo otra vez? Porque allá cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando se crea la Policía Metropolitana, en aquel momento estuvo imputado por espionaje. Una vieja causa de la cual fue sobreseído en el momento mismo, días antes de asumir como presidente, en el año 2015. Bueno, esta vez lo acaban de imputar nuevamente a Mauricio Macri, a uno de sus mejores amigos, Gustavo Arribas, que es el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la famosa AFI. Doctor Freiler, buenas noches. Buenas. Gracias por venir. Primero, ahora vamos a ir a hablar de cómo el macrismo a usted lo tiró por la ventana con denuncias falsas, aprietes, por los medios también, porque sufrió su familia. Pero, ¿qué sensación le produce todo esto que está saliendo a la superficie y a la luz del espionaje ilegal montado por Macri? Sí, bien, me da mucho miedo porque creo que esto atenta contra la democracia realmente, contra la tranquilidad que debemos tener todos los argentinos, aquellos que quieran trabajar en política, los funcionarios públicos, los que trabajan privado como los periodistas y demás. O sea, esto no se le escapa a nadie. Y creo que realmente esto puede llegar a ser fatal y letal para la democracia. Ahora, yo hago esta comparación. Si en Estados Unidos por el Watergate, que era el espionaje al Partido Demócrata, cayó un gobierno, acá donde los espías eran recibidos en La Rosada por una funcionaria de confianza de Macri, es tremendo lo que ha ocurrido en la Argentina. Sí, realmente es tremendo lo que ha ocurrido y también me parece muy preocupante que muchas de esas estructuras sigan intactas. Claro. Me refiero, por ejemplo, a lo que es la oficina de escuchas. La importancia que le habrá dado el expresidente a las escuchas, que uno de los primeros decretos, si no fue el segundo, el tercero, pero antes de una semana de haber asumido, emite el decreto por el cual pasa a la oficina de escuchas, que había estado en manos del Ministerio Público, de la doctora Cristina Camaño, donde durante el tiempo en el cual no se filtró ninguna escucha, pasó a estar en manos supuestamente de la Corte, y la Corte en realidad se lo deriva al presidente de la Cámara Federal, al doctor Irurzo. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo Esto es un nuevo programa de Cetera Canto Maestro, emisión 679. Al comienzo del programa escuchamos diferentes programas sobre el espionaje del gobierno de Macri, ¿no? Realmente todo lo que está saliendo a la luz, una vergüenza. El espionaje, la metodología nefasta y antidemocrática que utiliza el macrismo en sus 4 años de gobierno. Una red que empezaba en lo máximo del poder y que tenía políticos del partido, obviamente del PRO, a sectores de la justicia y a periodistas. Periodistas que recibían información, obviamente información mentirosa, y la reproducían hasta el hartazgo en sus programas. Una metodología para amedrentar, para hostigar, para encarcelar. La persecución de políticos, de dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones sociales, empresarios, periodistas, cualquier voz disonante era perseguida, hostigada, amedrentada, difamada por los medios de comunicación, y actuaba la justicia en forma realmente vergonzosa. Esto está avanzando, es un escándalo lo que está pasando, lo que está saliendo a la luz, y por supuesto empiezan algunos a declarar, algunos haciéndose los que no sabían o cumplían órdenes, y otros que van a empezar a hablar y a contar lo que fueron esos 4 años de espionaje sistemático en el gobierno de Mauricio Macri. Sigue la cuarentena. Hoy vamos a tener varios invitados. Vamos a escuchar sus reflexiones. La doctora Lilian Capone, secretaria de Salud de la CTA, con quien hablaremos de la salud. El profesor José Antonio Castorina y una charla sobre educación. Y Emanuel Gal, de FM Raco, Tucumán, el rol de los medios en estos tiempos. También vamos a tener la reflexión del político Leopoldo Moró, para recordar a 2 figuras del siglo XX, Hipólito Yrigoyen, quien partió el 3 de julio de 1933, y Juan Domingo Perón, que nos dejó el 1 de julio de 1974. Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 679, y sigue así. Por eso si mañana compras el diario En 1976, Susana María Pertierra Ciuzzo estaba en Granbur, Buenos Aires. En 1978, María del Carmen Di Blasi Loredo estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un 5 de julio fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Susana María Pertierra Ciuzzo y María del Carmen Di Blasi Loredo, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El rol de los medios es materia de análisis en todos nuestros programas. En esta situación de cuarentena que atravesamos es fundamental su incidencia en el ámbito de nuestro pueblo. Para conversar sobre esto estamos comunicados con el periodista, comunicador popular Emanuel Gal de FM Raco, provincia de Tucumán. Emanuel, ¿qué observás del comportamiento de los grandes medios de difusión en tiempos de la pandemia? Creo realmente que hubo un comportamiento muy diverso, muy heterogéneo, dependiendo de los medios y dependiendo de los periodistas también, no solamente de los medios como empresas, sino del comportamiento ciudadano con mayor o menor responsabilidad en cuanto al rol de los periodistas. Todos hemos visto también el uso y abuso de las fake news o del efecto de la infodemia, de estar difundiendo por todos los medios y cuanto mayor es el tamaño del grupo mediático, peor la consecuencia, el uso de noticias falsas o noticias amedrentadoras o noticias que intentaron sembrar pánico en la población en virtud de estar en un contexto atravesado por una enfermedad como el coronavirus y una situación de cuarentena que en este momento regula y limita la circulación de las personas. Esas dos cuestiones, digamos, generan una situación de incertidumbre que hace que los medios adquieran aún más poder que de costumbre, porque hay mucho más consumo mediático por el confinamiento, digamos, la gente está mucho más tiempo en la casa, circula mucho menos, va menos a los puestos de trabajo y demás, y lo que hace en la casa es consumir mucho más horas de televisión y de radio, con lo cual el poder de los medios se ha visto en aumento y habitando mucho más que de costumbre. Esto ha hecho que en muchos casos los medios, a sabiendas de que tienen mucho más poder o más incidencia, por decirlo así, se han comportado como verdaderos factores de poder para presionar al gobierno para modificar la decisión de la cuarentena, para apresurarla, para tratar de generar contradiagnósticos o diagnósticos paralelos a los diagnósticos oficiales hechos por el equipo de expertos y especialistas infectólogos. Se ha hecho uso y abuso de esta tensión entre salud y economía de una manera falaz, de una manera dicotómica que nunca fue planteada por parte del gobierno. Todos sabemos que esta situación afecta muchísimo a la economía y por eso hemos tenido que revisar las políticas públicas, un poco también por la misma demanda de distintos sectores de la sociedad civil y de los trabajadores organizados y demás, en la cual el gobierno ha tenido que cumplir algunos roles económicos que en situaciones de normalidad no los cumple, ¿no? Ya sabemos lo que fue la política del IFE, que le dio un subsidio durante 2 meses a más de 8 millones de personas. Ya sabemos lo que fueron los ATP, por el cual se ha pagado el salario que no podían pagar por falta de ingresos las empresas a millones de trabajadores también. Empresas entre las cuales muchas de ellas son medios de comunicación, empresas privadas de comunicación. Así que me parece que la realidad, digamos, muestra que los medios de comunicación han hecho un uso político, en muchos casos, de su situación de incidencia privilegiada en este contexto de confinamiento. Y, como siempre, los grandes grupos mediáticos vinculados a los grandes grupos económicos han sido como voceros de los intereses concentrados de la economía que han intentado modificar el rumbo de las políticas que había decidido llevar adelante el gobierno nacional. Eso por el lado de los medios de comunicación más concentrados, por decirlo así, preferentemente los medios de Buenos Aires, centrados en CABA y con una agenda prioritaria puesta en la población de CABA y AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En el lado de los medios públicos han tenido un rol, por decirlo así, de acompañamiento de las políticas educativas, de difusor, de visibilizador de las propuestas educativas que surgieron del Ministerio de Educación, del Seguimos Educando, mediante sus plataformas, con la posibilidad de hacer llegar a la población con contenidos educativos. Y bueno, y eso le ha dado un lugar de centralidad a los medios públicos que se había perdido, sobre todo en los últimos 4 años, y esta pandemia hizo que se recupere. Por el lado de los medios comunitarios, también han sido como difusores de los contenidos educativos y, sobre todo, al igual que los medios públicos, de campañas de sensibilización y de toma de conciencia de lo que es una conducta responsable por parte de los ciudadanos en torno a cuidarnos, a quedarnos en casa, a no salir de la casa si no es de suma urgencia o de estricta necesidad. Mensajes que de alguna manera acompañaban las decisiones políticas en pos de cuidar la salud de la población y sobre todo de la población de riesgo, los adultos mayores, las personas con distintos tipos de enfermedades de base, los niños también. Entonces parece que ese rol educativo que han cumplido sobre todo los medios públicos se ha visto replicado sobre todo en las radios comunitarias y en las radios comunitarias locales, chiquitas del interior del país o de los pueblos del interior del país, de una manera muy cierta y muy visible. Todos los medios comunitarios han colaborado con la producción de contenidos educativos y también con la difusión de los materiales de los cuadernillos educativos, de Seguimos Educando y demás. Así que podemos decir que mientras en los medios comerciales ha habido algunas figuras que han tenido un rol destacable desde el punto de vista de la responsabilidad social frente a una pandemia, hay otros que han simplemente trabajado de lobistas de los centros de poder y de los grupos sectoriales y corporativos, y que no tiene sentido estar haciendo nombres personales, pero todos podemos reconocer a un grupo de que es periodistas acérrimos enemigos del peronismo, del gobierno nacional, que se han mostrado muy dinámicos y muy atentos a todas las estrategias posibles a llevarse adelante para ahora dar las decisiones políticas del gobierno. Desde nuestros lugares, ¿qué trabajo debemos llevar adelante? La comunicación comunitaria sigue siendo una herramienta muy interesante de organización popular, de organización de la comunicación popular, para empoderar a las bases, para empoderar a los vecinos, a los ciudadanos que requieren de tener un vínculo productivo con el Estado, requieren de políticas públicas activas que vayan dándole respuestas a las múltiples necesidades que viven las comunidades, sobre todo cuando no pueden llevar adelante en muchos casos el derecho al trabajo, lo que permite la reproducción de las familias, y en situaciones extremas como estas muchas veces eso no se puede ejercer. Entonces me parece que se necesita que los medios de comunicación sirvan como un canal de diálogo y de conversación entre las políticas públicas y las comunidades de una manera fructífera, de un modo en que se lleva adelante desde los medios comerciales en muchos casos, generando odio, rispidez, irritación, negligencia, insensibilidad y sobre todo ira por parte de la población en relación al gobierno. Entonces me parece que ese rol de los medios comunitarios sigue siendo muy importante. Un abrazo, Emanuel. Un abrazo Alejo, a toda la gente de Cetera y bueno, gran programa. Era Emanuel Gal, periodista de FM Raco Tucumán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide. de más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Dijimos que íbamos a hablar de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón. Y para eso estamos comunicados con un político y con también periodista, Leopoldo Moró. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Leopoldo. Quería que usted trate de mezclar a estos dos políticos que marcaron la historia de nuestra Argentina, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. Es obvio que Yrigoyen y Perón como personas tuvieron diferentes características, transitaron distintos caminos en términos de formación personal y respondieron a momentos históricos de diferente naturaleza, pero tanto el yrigoyenismo como el peronismo tienen raíces comunes. Los dos han representado el interés popular, la defensa del interés nacional, sobre todo frente a las grandes corporaciones internacionales que pretendieron avasallar nuestro país. En su momento y en su turno, Yrigoyen representó la aspiración de justicia social y de soberanía popular de los sectores inmigrantes que después conformaron la clase media argentina, mientras que Perón representó la irrupción de la clase trabajadora en la escena política nacional. Los dos le dieron a esos sectores populares la posibilidad de influir y decidir sobre el diseño de un país, enfrentaron intereses y por eso fueron estigmatizados, descalificados, pero reitero, no solo ellos como personas, sino los movimientos populares que ellos gestaron y representaron, así como en la época de Perón se estigmatizaba a sus seguidores calificándolos como los cabecitas negras. En la época de Yrigoyen, la oligarquía y los sectores del privilegio acuñaron la frase de la chusma radical para calificar a los que acompañaban la gesta emancipadora de Hipólito Yrigoyen. Esa raíz común del yrigoyenismo y del peronismo fueron distintas etapas o distintos momentos de el transitar del movimiento nacional argentino. No hay uno, dos, tres, cuatro movimientos nacionales. Hay uno solo que en distintas etapas es interpretado y encarnado por caudillos populares, en este caso Yrigoyen y Perón, que fueron los que se destacaron en el siglo XX. Leopoldo Moró. Palabras maestras. Palabras maestras. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. El verso es una paloma que busca donde anidar. estalla y abre sus alas para volar y volar. Palabras maestras. Mi canto es una cadena sin comienzo ni final, y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. Víctor Jara. Palabras maestras. Palabras maestras. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y Canto Maestro, el programa de Cepeda. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cepeda. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Socialista, che. El doctor Alfredo Palacios es el primer socialista que entra en la Cámara de Diputados. El primer diente que le sale a la República de la Boca, como dijo Florencio Sánchez. Y yo quiero seguir su ejemplo. No, eso está bien, ¿ves? Eso, pero socialista, che. Ahora, si por todo esto que le dije, ¿usted considera que no puedo hacer feliz a su hija? No, no. ¿Quién dijo eso? Pero socialista, che. ¿Qué me contesta? ¿Qué piensa? Socialista, che. La voz inconfundible, la de Luis Sandrini, nació en Buenos Aires un 22 de febrero de 1905 en el barrio de Caballito. Era hijo de inmigrantes genoveses, su papá era un actor de teatro y por eso empezó a trabajar en un circo junto con su papá como payaso. En los años 30 entró en la compañía de Enrique Buño y de Lía Salipi y ahí conoció a su primera esposa, la actriz Chela Cordero. Después debutó en el cine, actuó en la primera película sonora argentina, Tango, que había sido dirigida por Luis José Moglia Abad. Pero todavía está pensando el pito. ¿Qué querés, Berretín? No la puedo olvidar. El Berretín lo tenemos. Mirá, yo te voy a dar un consejo. Total, los consejos son como los fósforos de papel. No cuestan nada, pero algunas veces, entiende. Habla, Berretín. Allí trabajaron junto con un grande del teatro de revistas como Pepe Arias y las estrellas del tango, Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merelo, con quien tuvo un romance cuando filmaron la película Juan Tenor. Perdón, Amador, ¿cómo es lo de la aristocracia? Dele letra, por favor. A la rancha aristocracia. A la rancha aristocracia de mi madre. Eso. ¿Ofende? Sí, sí. ¡Listo, silencio! ¡Atención! También se lució Sandrini en la radio. Esos inventos sensacionales, esos cohetes dirigidos, los satélites retransmisores, las naves espaciales. ¿Ah, no? ¡No, señor! signore, este, come era este Garrisso Antonio. No, no, no, estas son pavadas para que uno tenga un panello diario, no. En la radio hizo Felipe, que fue el prototipo del porteño bonachón, había sido creado por Miguel Coronato Paz, y que tuvo tanto, pero tanto éxito, que años más tarde fue llevado a la televisión, donde compartió pantalla con otros grandes cómicos como Tato Bores, Olmedo, Pepe Bior. No, de buen gusto. Debe ser de buen gusto, porque de aquí nomás le estoy viendo, no sé si es guiso, sopa, huevo frito. En el teatro hizo Cuando los duendes cazan perdices, después lo llevó al cine. Mire, la flor, mamá. Ya mismo se la había buscado porque estaba seguro que hoy la iba a ver. Se lo traje muchos colores para que lo vea todo junto, los colores. Ve los colores, mamá. Ve los colores. ¡La vieja ve los colores! Y detrás de los bastidores quedó asombrado por la belleza de una joven actriz, Malvina Pastorino, con quien se casó años más tarde. Luis Andrini, ¿qué fue en la cultura? Todo. ¿Quién no lo recuerda? Y los que no lo conocen, seguramente si ponen algún canal que tenga películas viejas y lo ven, dicen, ¿y este hombre? Hoy lo recordamos al grande Luis Andrini, que nació un 22 de febrero de 1905 y se fue de gira un 5 de julio de 1980. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la zarza se mantenía, pobre de ellos los cantores rompediscos, Dios me libre, dale bachicha, se mantenía, mare se mantenía, una cordera blanca que yo tenía, ¡A inducciones chacristas, bachicha! Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Éramos tres o cuatro de armas llevar y nos filtramos detrás de Evita. Yo me acuerdo que me acordé de una pollera floreada que tenía, orgulloso de poder tocar algo de Evita. Y ella, viéndonos tan mal trazados, y nos empezó a pellizcar las mejillas, los cachetes, a tirarnos del pelo, y con esa voz tan particular que tenía nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Y yo soy de esos chicos que eligió su destino, elegí ser pianista y pude. Y cuando lo conocí a Perón muchísimos años después, en el 65, nos decía un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en París: ustedes son todos hijos de Evita, eligieron sus destinos. O sea que se nota que eso de elegir un destino era una frase común a esa pareja que fueron Evita y Juan Domingo. Miguel Ángel Estrella, en Canto Maestro. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a conversar con el profesor y magíster en filosofía y doctor en educación, José Antonio Castorina. ¿Cómo ve el rol de las y los docentes en estos tiempos de pandemia? Esta pandemia ha sido una oportunidad para repensar la profesión docente y el rol de los maestros en el proceso de aprendizaje. Estamos viendo cómo al tener que asumir alguna de las tareas de enseñanza en la casa, los padres se dan cuenta de la importancia de los docentes para los aprendizajes y el desarrollo cognitivo y socioemocional de sus hijos. El carácter estrictamente específico del oficio de enseñar, transmitiendo saberes y promoviendo el aprendizaje. Los relatos de los docentes muestran que sin estar preparados y ante las distintas realidades con las que conviven sus alumnos, han desarrollado y se han preguntado por su rol docente en medio de una pandemia mundial. En estas condiciones, muchos docentes no tienen horarios de trabajo porque los papás se sientan cuando pueden con los hijos y si tienen una dificultad, deben apelar a los maestros. No hay horarios, tampoco es necesario ponerlos porque creo que los mismos les pasa a las familias. Lo central de esta pregunta, el rol de los docentes ha sido acompañar a los padres y madres de acuerdo al vínculo que generaron con ellos. Incluso ellos mismos plantean otro tipo de tareas que a lo mejor no tienen que ver con el área específica, pero sí con problemas educativos. Desde cocinar hasta armar una coreografía en la familia, todo educa porque se manejan otros contenidos. Por lo general, tratan de no atosigar a los chicos con tareas. Es un acuerdo al que llegamos. Nos turnamos, dicen los maestros, para mandar tareas y áreas específicas. Y a su vez mandamos algo más recreativo, de trabajo en familia, que puedan subir al grupo de WhatsApp, reírnos un rato, sobrellevar este momento. Porque de eso se trata, de sobrellevar este tiempo de pandemia de la mejor manera posible, con ánimo, con ganas, con el pronto nos vamos a ver, aunque este pronto se hace cada vez más lejano, y estar siempre presentes con los chicos y la familia. Queda claro, finalmente, en mi opinión, que el rol docente en una sociedad trasciende las aulas. La pandemia hace que los edificios escolares se encuentren cerrados, pero las escuelas, como espacios generadores de relaciones y vínculos entre los seres humanos, tienen sus puertas más abiertas que nunca. Esto es gracias al compromiso, a veces invisible, de los trabajadores de la educación que sostienen y acompañan a los niños y niñas, adolescentes y a sus familias en tiempos donde no existe la certeza ni la planificación a futuro. Lo único real es que su trabajo trascenderá al COVID-19. Además del teletrabajo, ¿qué otros cambios se han producido por esta situación? Las duras condiciones en que llevan a cabo su tarea ha motivado a los docentes a reflexionar sobre la participación activa de los alumnos en la elaboración del conocimiento. Los docentes han vivenciado de modo directo cómo los alumnos se han ayudado entre sí en una situación en la que están, pero no están. Cómo han dejado sus huellas más allá de la mera reacción a las tareas. Han procedido esos niños con originalidad ante las actividades planteadas. Docentes y directivos, en este sentido, han cuestionado la obsesión de las tareas y proponen reinventar esas mismas tareas para el aprendizaje. Incluso se preguntan, ¿qué estamos evaluando cuando evaluamos? Las respuestas o las posibilidades de los estudiantes en función de sus reales contextos de aprendizaje, ¿cuáles son? Las inquietudes de los alumnos pasan a ser, en este caso, indicadoras del aprendizaje. Y una conversación con ellos, una por día, puede generar alguna cuestión o idea, sería más interesante que las respuestas, claramente. Las respuestas son secundarias respecto a esa creatividad. En la participación, para reconstruir los saberes, no solo se trata de suministrar por parte de los docentes instrumentos a sus alumnos, sino dar espacio a sus opiniones, sus ideas, su modo de encarar los problemas. Sin duda, no se puede pretender que un chico emule y reproduzca en su casa, frente a una pantalla, la productividad que se le exige en la escuela y menos el tipo de normalidad que se propone en la escuela. Como ha quedado de manifiesto en las experiencias de los docentes en este periodo, al optar por una explicación, una lectura de texto, un problema o una experiencia de la vida cotidiana, ellos están pensando en el objeto de enseñanza, pero a la vez se consideran las posibilidades de los alumnos de enfrentar los desafíos que la institución exige para ser abordada. Tal vez uno de los problemas más difíciles de la práctica docente en estas condiciones de excepcionalidad es incluir a los conocimientos de los estudiantes justamente de manera que puedan considerarse constitutivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. El pensamiento de los alumnos sobre un contenido habla, entre comillas, habla de sus ideas, sean correctas o incorrectas, y cuyo tratamiento aporta a la comprensión, ya sea para reafirmarlas, pero también para entender por qué descartarlas, matizarlas o transformarlas. Así, el docente interviene tomando simultáneamente en cuenta, me parece a mí, las respuestas de los alumnos a los desafíos que enfrentan y las intenciones didácticas, organizadas en función del proyecto de enseñanza, suponiendo las condiciones que, obviamente, la institución impone. ¿Cómo pensás que será el regreso a las aulas en forma presencial después de haber vivido esta experiencia inédita, tanto para las y los alumnos como para los docentes? Quizá una de las cuestiones que más se discute hoy respecto de la escuela del futuro es el lugar de las tecnologías, habida cuenta de la experiencia de la virtualización en la actividad educativa. A los docentes, o muchos de ellos, no les preocupa la tecnología en sí misma, sino cómo se la va a usar, para qué, para elaborar qué conocimientos. En principio, acuerdan en que la virtualidad ha favorecido el trabajo entre los colegas para resolver las cuestiones sin fin que se les presentan. Además, ha sido recurrente las dificultades por todos conocidas por parte de docentes y por parte de alumnos, sobre las cuales no voy a insistir. Y sobre todo, los docentes se preguntan cómo será el lugar que ocupará la tecnología y las herramientas virtuales que se han incorporado en este tiempo de pandemia. En la escuela que viene, cómo integrarlas con la presencialidad. Claramente, las tecnologías, en mi opinión, no son el centro de la transformación educativa. Aunque para muchos pedagogos y docentes crean que se suplantan los sentidos, contenidos, interacciones y propósitos por el acceso a dispositivos y técnicas. En ocasiones proponen una ruptura entre el futuro en el que la tecnología y en particular los dispositivos digitales serían el medio excluyente para interpretar el mundo y transformarlo, y un pasado signado por el conocimiento disciplinar que se propone reducido en este caso a una versión declarativa de contenidos, pero que no se adaptan a la lógica, entre comillas, de la acción. Es ineludible entonces el debate sobre la inclusión de las tecnologías digitales en el mundo educativo, superando el modo reductivo que la plantea en términos de disyuntiva, tecnologías sí, tecnologías no, y ubicando el eje del debate en las relaciones con el conocimiento, que se adquieren y que se quieren transformar en las condiciones en las cuales la incorporación de lo digital potenciaría la viabilidad de esos cambios. Hay múltiples investigaciones acerca de las concepciones y prácticas educativas, según las cuales, para que las aulas sean lugares de construcción, de conocimiento, tiene que haber docentes sólidamente formados, preocupación por los procesos y sentidos de los aprendizajes y una relación entre los seres humanos que el uso de la tecnología por sí sola no garantiza. La introducción de tecnologías digitales u otras tampoco alcanza para cambiar la orientación pedagógica. Un aula presencial no implica necesariamente reales interacciones y que la virtualidad, tal como fue asumida en algunos casos, exigió buscar múltiples modos de comunicación con los estudiantes, que pueden dejar una experiencia recuperable cuando se regrese a las aulas. Y finalmente, volviendo a lo que decía antes sobre los derechos de los alumnos, de sus intereses fundamentales, su derecho a participar de la práctica educativa, que sus ideas sean respetadas, también los docentes que hemos interrogado bastante en este tiempo se han preguntado por la participación de los niños y jóvenes en la escuela post-pandemia. Y para algunos docentes se trata de una cuestión de derechos de los niños, el que se los haga partícipes activos de la construcción de conocimiento. Era el profesor y doctor en educación José Antonio Castorina. Canto Maestro, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.

a tener un pantallazo sobre la situación en la salud con la doctora Lilian Capone, que es secretaria de salud de la CTA. Lilian, ¿cuál es la situación sanitaria actual? La situación sanitaria actual en el AMBA, porque en el resto del país se está siendo controlado, excepto la provincia del Chaco, que siguen aumentando los casos. En el conurbano bonaerense y también en la ciudad de Buenos Aires, la situación es muy complicada. Pensemos que hay 20.000 casos casi en una semana. Estamos hoy en 2.600 casos nuevos, con lo cual esto está generando una ocupación de camas arriba del 50%, especialmente en las camas de unidad de terapia intensiva. Con lo cual, la situación es complicada, por eso es muy importante que se haya pensado en una restricción de circulación estricta, casi fase 1, pues es necesario bajar el número de casos por varias cuestiones. La primera es porque hay un retardo, obviamente, en la respuesta, en los resultados del hisopado, porque de acuerdo a las normativas, todos los casos sospechosos, es decir, todas las personas que tengan uno o más síntomas respiratorios deben ser hisopados, con o sin fiebre, con lo cual los laboratorios no dan abasto para analizarlos. Por otro lado, el aumento de casos confirmados hace que si hay el mayor porcentaje, obviamente, son casos leves, entonces pueden estar o en algún aislamiento extrahospitalario. Algunos se van a la casa si tienen condiciones familiares para estar, obviamente tienen que estar aislados en su casa, pero los casos moderados y obviamente los graves tienen que estar hospitalizados. Estar hospitalizados mínimo son 15 días y cuando hay un proceso, digamos, de complicación, entran en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, con lo cual esto es como un efecto dominó. No tenemos porcentajes estrictos, pero sí sabemos que hay un aumento en la ocupación de las camas, más del 50%. ¿Cómo participan los sindicatos en las medidas de salud? Obviamente que debemos partir. Hace un año estábamos con una Secretaría de Salud. Hoy tenemos un ministerio con programas, con personal idóneo, gente muy estudiosa que está avanzando, inclusive junto al CONICET y otras fundaciones semiprivadas, en líneas de investigación. En los dosajes de anticuerpos, por un lado, y en otro tipo de investigación que hace que nuevamente la ciencia argentina se ponga en pie. Hoy casualmente está entrando un barco, creo que son 20 contenedores o más contenedores de elementos de protección médica, insumos médicos, y eso es muy importante puesto que nuestro país estaba devastado. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el contagio en los ámbitos públicos entre los trabajadores ha disminuido muchísimo a partir que ingresó más recurso humano, hubo más provisión de elementos de protección personal, hubo una organización del trabajo diferente y, por sobre todas las cosas, se instauró los comités de crisis dentro de los hospitales de la provincia donde se han incluido los sindicatos. ¿Qué cambios experimentaron las y los trabajadores en todo este tiempo? Cuando se incluyen a los trabajadores, la mirada de los trabajadores es muy importante porque reconoce y conoce cada lugar en cada lugar de trabajo. Por eso nosotros como CTA, que participamos en el Comité de Crisis en la provincia de Buenos Aires, somos fieles defensores que esta pandemia debemos dar la pelea con los trabajadores. Por eso consideramos además la importancia de tener comités mixtos, distritales, en todos los lugares de trabajo y en aquellos lugares donde hay poco personal, pocos trabajadores, la figura del delegado de prevención. Esto es la única forma de garantizar las políticas públicas que son impecables. Tenemos que reconocer que es un virus muy difícil, muy contagiante y muy cambiante, con lo cual las políticas públicas en este momento están a la altura de las circunstancias. Y además quiero mencionar que el tratamiento de plasma, si bien todavía está en protocolo de investigación, está teniendo muy buenos resultados. O sea que Argentina se ha puesto de nuevo en pie. ¿Cómo pensás que será el retorno a la actividad laboral? El retorno a la actividad va a ser totalmente diferente. Este virus vino para quedarse. Solo mirar la experiencia que están teniendo otros países, el distanciamiento, la poca cantidad de gente en los lugares de trabajo, es una constante. Al igual que, obviamente, la utilización del cubre de nariz-boca, constante, ni hablar del lavado de manos. Debemos pensar que vamos a volver a otra sociedad, tampoco nosotros vamos a ser los mismos, y por eso es muy importante pensar en la pospandemia, porque también va a ser un trabajo colectivo, difícil, y nuevamente son las organizaciones sindicales con sus trabajadores los que pueden dar la discusión para garantizar la mejor forma de retorno al trabajo con normativas claras, con protocolos establecidos. Así que, bueno, es otro mundo. El mundo ha cambiado y, bueno, debemos pensar que ojalá podamos aprovechar y dar un salto cualitativo y construir una sociedad mejor. Era la doctora Lilian Capone y un análisis de lo que está sucediendo en salud en el país. No te puedo hacer distancia, ni caerme bajo mi piel, dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies, bailando porque el sol me esquizó. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.